99.9 FM Puyén, en el aire de nuestro valle. Chocolate por la noticia. Un programa de la fábrica de alfajores de Puyén para toda la comunidad. Vamos a contar cuentos. A unos deseos. Buenos saludos. Vamos a hablar del tema de capacidad. Entrevistas. Un programa de alfajores de Puyén, la fábrica de alfajores. Chocolate por la noticia. ¿Qué otras actividades tiene APAD? Buena música. Poesía también. Un poco de la vida. Todo lo que sucede en la fábrica. Para invitarlo a usted que lo escuche en la fábrica. Chocolate por la noticia. Un programa de inclusión. De todo un poco. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, o buenos días, si recién se levanta, ¿por qué no? Bueno, acá estamos con el programa número 20 de Chocolate por la Noticia. Acá, con todos los compañeros, con la mayoría de los chicos, ¿no es cierto?, que trabajamos en la fábrica Alfajores, hicimos este programa hoy, que vamos a tener, ¿qué cosa, Cur? Entrevistas. Le tuvimos que hacer entrevista a los maestros, a las profesoras, a la parte de las instituciones también. Porque este tema se trata de la educación inclusiva. ¡Qué lindo! Muy bien. Así que espero que lo disfruten y bueno, a continuación vamos a escucharlas. Bueno, nos encontramos acá en la 774 con el director de la escuela mencionada, Bernardo Durán. Bueno, el tema a tratar hoy es, bueno, lo que venimos viendo es la inclusión educativa en relación a la discapacidad, así que te voy a hacer 6 preguntas muy sencillas y bueno, cualquier duda que surja me decís y te la respondo, para sacarte todo tipo de dudas. Bueno, ¿En esta escuela se trabaja con algún programa de inclusión educativa? ¿Y en qué consiste? Bien, ¿cómo estás, Santi? Bueno, en la escuela se trabaja por la Ley Nacional y Provincial de Educación. Se trabaja con distintas instituciones que están vinculadas con el tema de la inclusión. El CESAC es una de ellas. Y que abarcan distintos tipos de inclusiones atendiendo a distintas discapacidades. Pueden ser físicas, intelectuales, lo que fuera. La institución con la que más trabajamos es el CESAC y la figura que aparece en la escuela con mayor recurrencia es la figura de la MAI, que es la maestra de apoyo a la inclusión, que en esta escuela es Janina, y que viene trabajando con nosotros desde el año pasado, si mal no recuerdo. Segunda pregunta, ¿cuál es a tu criterio, sería en este caso, el objetivo del trabajo de inclusión educativa? El objetivo de los procesos de inclusión, lo entiendo, también está como marcado por la ley, que tiene que ver con la posibilidad, por un lado, del respeto a las diversidades y al mismo tiempo de ofrecer oportunidades para que se garanticen los derechos a la educación que todas las personas tenemos. El objetivo de estas acciones de inclusión tiene que ver, por un lado, con generar un espacio en el que se pueda respetar las diversidades que cada uno de nosotros trae, y al mismo tiempo hay un conflicto grande con esto, porque la escuela tiene como un mandato de matriz de homogeneizar. Entonces, es entre ese mandato y esos objetivos a veces hay bastantes tensiones. El objetivo primordial y principal es el de garantizar el derecho a la educación que todas las personas tenemos. Eso como primerísimo. Que es muy fácil de decir, pero nos pone en conflictos todo el tiempo, porque justamente esto, hay como un origen que nos marca el sacar lo que de la escuela, lo que no avanza, por decirlo de algún modo, y con esta necesidad también que encontramos, otra vez marcada por la ley incluso, de poder ofrecer oportunidades de educación, alojamiento en la escuela, que sea también un lugar que pueda el estudiante acercarse y sentirse a gusto, para que ese derecho se pueda ejercer, ¿no? Porque si es por obligación solamente, es una dificultad grande. Entonces, ver de qué manera se puede cobijar para que eso suceda. No, ayudar sería. Sí, sí. Y digo, si vos vas a una casa en la que te tratan bien, es probable que tengas más ganas de volver. Y pienso que sí. ¿No? Sí. Bueno, si vas a un lugar. Escuela, como la escuela, sí, ¿no? Claro, y si en la escuela te tratan bien, es probable que tengan más ganas de volver. Claro, de volver. Y de venir a la escuela, a las actividades escolares, ¿no? Digo, ahí es. Ese punto es un punto importante. La tercera pregunta dice, ¿cómo y quiénes determinan que algún alumno tiene necesidades educativas especiales? ¿Cómo y quiénes? ¿Cómo? A partir de los trabajos que se hacen en clase, y a veces se observan situaciones que están vinculadas con que a veces se plantean cuestiones donde aparecen dificultades, y ahí se empieza como a sonar un llamado de atención para nosotros, a ver qué está pasando allí, de qué manera podemos resolverlo y quiénes son las personas que atienden y también que, como decía, que determinan. Claro. Más que determinar, interpretan o se preguntan si allí hay alguna necesidad especial que debe ser atendida. A veces cuesta identificar esas necesidades especiales por diversas razones que tienen que ver con el día a día, con ciertas rutinas que a veces hacen más difícil una identificación más clara. Pero por lo general son los profes, las tutoras, están muy, muy atentas a esa situación. Y una vez que se hace esa situación, que se detecta una posible situación, se generan una serie de pasos que tienen que ver con elaborar informes, entrevistarse con el estudiante, con la familia, para ir avanzando sobre eso. Y después se van viendo opciones. Una cuarta pregunta, ¿cuál es la dificultad o discapacidad más común que tienen los alumnos, ¿no? ¿Qué más les cuesta hacer o dónde detectan que hay una discapacidad en los alumnos? Encontramos, no sé si tengo así como una estadística muy armada, pero algunas dificultades vinculadas con algunos procesos de alfabetización, que a veces se espera que, por ejemplo, en primer año tengan algunas habilidades con la lectura y la escritura, y a veces no sucede, producto de muchas cuestiones. No nos olvidemos que venimos de situaciones muy complejas en Chubut y que la escolaridad fue muy compleja. Con las operaciones lógico-matemáticas encontramos también allí dificultades y que a veces están atravesadas por cuestiones fisiológicas, por decirlo de algún modo, y a veces no. Que no tiene que ver con algo físico, con alguna discapacidad física. Dificultades físicas de accesibilidad, recuerdo de casos anteriores, de años anteriores, vinculadas capaz con dificultades visuales, pero no recuerdo de los años que trabajo en la escuela dificultades de acceso mayores, ¿no? Como no sé yo, la necesidad de rampas o eso. Igual estaba pensando mientras estaba diciendo esto que está como bastante llano el acceso a la escuela, así que en ese sentido pienso que alguien que necesite acceder a la escuela en silla de ruedas tendría la posibilidad de hacerlo. Ah. Y hay un baño que ahora no se está usando como baño, pero entiendo por qué no ha surgido la necesidad. Bueno, la quinta pregunta dice, ¿cómo es en general la relación con sus otros compañeros? ¿Se llegan a sentir incluidos en su grupo? ¿Y cómo se atiende esta problemática? La relación con los compañeros depende de las situaciones o de los casos. En algunos casos se da un acompañamiento y un acompañamiento grupal que es favorable, con grupos que acompañan un montón, que sostienen un montón. A veces, y es bastante común también, se ven como mucho más aislados también. En ese caso, tratamos de propiciar acciones que busquen la integración, ¿no? Que se forme parte de un grupo, cada quien con sus características. Wow. Suena igual re lindo decirlo así. A veces es más difícil hacerlo que decirlo. Pero sí es un poco el espíritu de que sea uno más con sus características propias, por decirlo de algún modo. Bueno, la última, la sexta, la última pregunta se dice, bueno, acá en este momento, ¿cuántos alumnos están siendo asistidos con figura o apoyos? A la mañana, aproximadamente unos 6 o 7 estudiantes y hay 2 trabajando con 2 o 3 informes para convocar al CESAC, que es una institución que funciona como apoyo a las escuelas, para hacer una evaluación, a ver si requieren el acompañamiento de una MAI. Eso estamos con 3 informes. En proceso, a ver qué pasa. Que se vincula con, creo que era la segunda pregunta, tercera, de sí, quién define. Bueno, se hace un informe desde la escuela que se eleva a la supervisión, que se comunica con especial, y ahí después se hacen entrevistas al estudiante, a la familia, a los docentes, y allí después de esas entrevistas se define si se requiere el acompañamiento de la MAI o no. Eso que parece así como re sencillo, que sí. Sale de toque, a veces no sale tanto de toque, sí, ya tiene su tiempo. Pero bueno, ese sería como el mecanismo. Bueno, muchísimas gracias Bernardo por tu disposición, le damos por finalizada la entrevista. El montón, la opuelo, el ocho, también el maitén. Alfajores Epuyén. Lo más rico de la comarca. Estuvo buena la entrevista que escuchamos recién de Bernardo, el director de la 774. Sí, la verdad que sí, muy, muy interesante los temas, ¿no, Miriam? Sí, la verdad que sí. Me parece que estaría bueno siempre hablar de la inclusión y todo eso, de los derechos de discapacidad. ¿Vos también entrevistaste, no, ahí en Escuela 58? Sí, también entrevisté a la maestra de la Escuela 58. Me atendieron re bien y estaban re contentas con el programa. Y me dijeron que sigamos adelante y que no aflojemos. Bueno, me alegro mucho. Ahora a continuación vamos con la entrevista de Miriam. Buen día, estamos con la maestra especial y la maestra de grado de la Escuela 58. ¿Cómo es su nombre? Bueno, yo soy la maestra de primero y segundo de la Escuela 58 y me llamo Valentina. Yo soy la maestra de educación especial, soy Tranami Jessica, vengo desde el Maitén. Y trabajo en la Escuela 530. Soy de la fábrica de alfajores Chocolate por la Noticia. Soy Miriam y quería preguntarle si usted trabaja con algún alumno con discapacidad. Sí, acá en el salón de primero y segundo tenemos un estudiante que tiene una discapacidad intelectual y trabaja en conjunto en este grado. Y trabajamos en conjunto en articulación tanto la maestra de grado como la maestra, para llevar adelante la educación de todos y de la niña. ¿En qué momento se dan cuenta que ese niño o niña tiene necesidades? Bueno, en el caso de esta estudiante, ya en jardín se empezó a notar a partir del lenguaje, lo notamos, de que ella no hablaba directamente, no tenía lenguaje. Y bueno, después con cierto abordaje y trabajo con la fonoaudióloga, esta estudiante empezó a hablar, pero bueno, todavía su lenguaje está en desarrollo. Y también por otros aspectos notamos que tiene estas necesidades especiales. ¿Sí? Y en el momento que notan que tiene las necesidades especiales, ahí es donde entramos las MAI, que se realiza una ficha de demanda en la cual solicitan a la MAI y la MAI entra con la docente en el aula. ¿Cómo es el trato que tienen hacia él o ella sus compañeros? Bueno, con ella está muy bien integrada en el grupo, los compañeros y compañeras la ayudan un montón, siempre están atentos y atentas a cualquier necesidad que ella tenga, o también a integrarla y cuando, por ejemplo, no está la buscan o cuando necesita la ayudan. Sí, he visto muchos juegos, en realidad mucha cooperación entre ellos. En marcar los límites es muy importante dentro de lo que es la educación especial, tratar de marcar los límites hasta dónde llego y dónde empieza el límite del otro. Y entre compañeros y entre pares es mucho más ameno, mucho mejor, porque ellos lo notan. ¿Cómo tratan los adultos responsables a esos niños? Muy bien, como alguien más, un par del grupo, y trabajando siempre de acuerdo a su necesidad y apoyándola para que se desarrolle, integrándola en todo. Claro, porque al ser una persona con discapacidad no deja de ser una persona, sigue siendo un estudiante más del grupo, sigue siendo un estudiante más del docente, por lo tanto es una persona más. Y bueno, ¿algo más que quieran decir? No, muchas gracias y felicito por el programa. Y bueno, contarles que la Escuela 58 estamos elaborando, haciendo un programa de radio y les vamos a ir a preguntar si lo podemos emitir por la 99.9. Gracias. Muchas gracias por su tiempito que se toman para acceder a mi entrevista. Muchas gracias a vos. Gracias. Derechos de las personas con discapacidad. Derechos de las personas con discapacidades. Derecho a participar en la vida política y en la vida pública. Tenés derecho a participar en partidos políticos y ser elegido para cargos como las demás personas. A votar libremente a quien vos decidas, con el apoyo que necesites para poder hacerlo. A participar y formar organizaciones de personas con discapacidad. Todas tenemos derecho a ser incluidas. Todos tenemos derecho a ser incluidas. Todos tenemos derecho a ser incluidas. Todas tenemos derecho a ser incluidas. Todos tenemos derecho a ser incluidos. Derecho de las personas con discapacidad. Derecho a la educación. Tenés derecho a estudiar en los mismos lugares públicos o privados que las personas sin discapacidad. A tener los apoyos que necesites para poder formarte. Por ejemplo, maestro de braille, maestro de apoyo, lengua de señas y libros de codo para vos. Acceder a todos los niveles de educación, incluido universitario. A que las personas que trabajan en los centros de educación donde vayas, como maestros, profesores, celadores, porteros estén capacitados para responder a tus necesidades. A que se hagan los ajustes necesarios para que puedas aprender con tus compañeros lo mismo que ellos. A que se hagan los ajustes necesarios para que puedas entrar y usar todos los lugares de los centros educativos. Todas tenemos derecho a ser incluidas. Todos tenemos derecho a ser incluidas. Todos tenemos derecho a ser incluidas. Todas tenemos derecho a ser incluidas. Todos tenemos derecho a ser incluidos. Estuvimos también con Selva Mateo, profesora de cerámica de la Escuela de Educación Especial 522, que también nos contó sobre cómo es el trabajo en los talleres que se vienen desarrollando en esa escuela. La escuchamos a continuación y le agradecemos por su testimonio. Hola, mi nombre es Selva, trabajo en la Escuela 522 de Golondrinas. En la escuela en este momento funcionan dos talleres, el de jardinería y el de cerámica. Entiendo que pronto va a estar activo también el de panadería. Y bueno, en su momento hubieron dos talleres más que ya no están en la escuela, que eran los de carpintería y herrería. Bueno, el trabajo en los talleres está enmarcado en lo que antes era la formación laboral. Hoy sería formación integral. De ahí deriva el nombre de los EFI, o Escuelas de Formación Integral. En este momento en la escuela no está todavía de hecho armado o estructurada de esa forma, pero estamos los talleristas enmarcados dentro de lo que sería un EFI. La idea principal de los EFI es generar esas herramientas para los estudiantes y prepararlos para una posible vida laboral. Este sería como la premisa de los talleres. Los talleres siempre estamos trabajando en articulación con los profes, con los seños. Eso quiere decir que bueno, también se va como pensando el proceso de cada estudiante, la particularidad que tiene cada estudiante, y de acuerdo a eso se planifica, se planea la actividad en el taller. Bueno, y cada taller tiene varias aristas, digamos. Una arista sería la producción. Todo lo que se produce en los talleres se reinvierte en los talleres. Digamos que la venta de piezas de cerámica o plantines o lo que produzca cada taller siempre vuelve, ¿sí? Compramos como insumos, herramientas, lo que va haciendo falta. Esa es la manera que tenemos como de seguir siempre trabajando y avanzando en los talleres. Y después hay otra arista que tiene que ver con el aprendizaje propio del oficio, de cada oficio. También hay otro aprendizaje que es como más general, que me parece que es útil para cualquier trabajo posterior, digamos, a la escuela, que tiene que ver con la organización, con la higiene del lugar, con aprender a calcular costos, bueno, todas esas herramientas que después no necesariamente tienen que ser específicas de cada taller, sino que es muy general a cualquier otro trabajo en el que el estudiante pueda insertarse. Y bueno, y ahí es donde viene la otra parte que es, bueno, qué pasa con los chicos cuando salen de la escuela, ¿no? Sabemos que hay, bueno, hay instituciones maravillosas como APAD que vienen trabajando hace un montón, sosteniendo espacios y generando la posibilidad de trabajo, pero claramente no es suficiente. La comarca es grande y a la escuela asisten chicos de Lago Puelo, de Puyén, del Hoyo. Entonces son un montón de lugares donde después los chicos tienen o deberían poder insertarse laboralmente una vez que terminan la escuela. Y esto no siempre sucede así, no es fácil. Creo que es como el trabajo que tenemos como sociedad en general. Trabajar para poder pensar a las personas con discapacidad en diferentes lugares. No solamente en los talleres protegidos, que son espacios maravillosos y que son súper necesarios, sino también en general, en cualquier espacio donde se pueda pensar una adaptación, un acompañamiento, pero que sabemos que hay personas que pueden trabajar en diferentes ámbitos y en diferentes lugares. Bueno, eso creo que es como un desafío, que es algo que no está resuelto, que hay que seguir trabajando para eso. Y bueno, la escuela genera un montón de herramientas, los chicos salen de la escuela con un montón de herramientas que son maravillosas y que también está bueno que las puedan aprovechar, que las puedan poner en acción una vez que salen, una vez que ya son egresados de la institución. ¿En el auto o en el tren? Alfajores Epuyén. Los más ricos de la comarca. Bien, hemos llegado al final del programa número 20. Y bueno, a continuación, Fabio, ¿querés hacer unos saluditos vos también? Sí, besó mi amigo Mico y Jupo Gonzón y Juco. Y besó Fago y Cofó y todo chico y Juco y empecé. Bueno, muchas gracias, compañero Fabio, por los saludos. Bueno, acuérdense que para comprar nuestros riquísimos alfajores, acercarse a la fábrica de lunes a viernes, de 8 a 14 horas, y si no, también pueden conseguir los alfajores en todos los comercios de la zona. Bueno, muchas gracias a todos los compañeros y a la audiencia que nos siguen. Y para recordarles que cada vez que compran nuestros alfajores, nosotros podemos seguir avanzando cada vez más. Y hay un montón de sabores: dulce de leche, frutilla, frambuesa, fruto de bosque, corazón de mosqueta, alfajores minis, hay un montón. Así que aprovechen a comprar en nuestra fábrica y en varios negocios. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y fue muy lindo hacer este programa, la verdad que entre todos se puede y la pasamos re lindo. Que tengan todos una muy buena semana y los esperamos el programa número 21. Le he pedido tanto a Dios probar un buen alfajor. A pesar de andar en coche, de la que acaba Bariloche, no los pude encontrar. A la feria yo llegué, hasta que al fin los probé. Al llegar a la comarca, probé de muchas marcas, hasta que lo encontré. Nada como alfajores Epuyén. Únicos e inigualables. 100% artesanales. Para tomar con el té. Encontrarnos en Epuyén frente a la plaza. De maicena o chocolate, con café o con el mate. Alfajores Epuyén. Con dulce de leche. Fruto del bosque. De frutilla. Frambuesa. De moqueta. Venid a probar nuestros alfajores. Hechos con el corazón. Nada como alfajores Epuyén. Para comer con el té. De maicena o chocolate, con café o con el mate. Alfajores Epuyén. Te van a reencantar.